Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 19 de febrero. Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo, que confía en ti. Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que, en medio de la inestabilidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. 40 días después de que las aguas del diluvio habían ido bajando, y ya se veían las cimas de los montes, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo. Este anduvo yendo y viniendo hasta que se secó el agua en la tierra. Después soltó Noé una paloma para ver si ya había secado el agua sobre la superficie de la tierra. La paloma no encontró en dónde posarse y volvió al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Noé estiró el brazo, la tomó y la metió en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, que regresó al atardecer con una hoja de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra era ya muy poca. Esperó otros 7 días y soltó otra vez la paloma, la cual ya no regresó. El primer día del primer mes del año 601 se secó el agua en la tierra. Noé levantó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba ya seca. Entonces salió del arca y construyó un altar al Señor. Tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. Cuando el Señor aspiró la suave fragancia de las ofrendas, se dijo: no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Es cierto que el corazón humano se inclina al mal desde su infancia, pero yo no volveré a exterminar a los vivientes, como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 115. Daré gracias al Señor toda mi vida. Daré gracias al Señor toda mi vida. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Daré gracias al Señor toda mi vida. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo, e hijo de tu esclava. Daré gracias al Señor toda mi vida. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo, que está en Jerusalén. Daré gracias al Señor toda mi vida. Aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes, para que podamos comprender ¿Cuál es la esperanza que nos da su llamamiento? Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo, veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa, diciéndole, vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel Hijo de Dios que nos habla. Escuchémoslo con fe. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermano, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy, como todos los sábados, nuestro pensamiento va hacia María, nuestra Madre, que es modelo de la escucha. Lucas dice en el Evangelio que María conservaba estas cosas en su corazón. María escuchaba la palabra vino a ella, se hizo carne en sus entrañas. Un pensamiento muy hermoso decía, María es la mujer del oído hermoso. Imagínense que alguien, una señora, una joven, se pone en aretes para adornar el oído. Pero decía San Jerónimo, el mejor adorno de un oído cristiano es la escucha, el saber oír la palabra de Dios. Por eso con María pedimos diciendo, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo lo que hoy se nos dice, escuchar antes que hablar. Y a la carta de Santiago había tocado este tema, ¿no? Acuérdense que la carta de Santiago es una carta hecha para ser sabio en las cosas de Dios. Una literatura sapiencial, se dice técnicamente en la Biblia, ¿no? Da consejos, consejos de sabio. Hoy vuelve a tocar el tema de la comunicación y dice, miren, una palabra es como una llama que incendia un bosque. Por eso, atento a lo que hablamos, porque se habla mucho, el que mucho habla, mucho peca, si escucha poco. Esto es importante. Y escuchar a Dios no como quien oye que está lloviendo, sino escucharle con atención. Por eso dice, mucha gente dice que domina, pero no sabe dominar su lengua. Los barcos se manejaban antes con un timón que se ponía ahí, y guiaba el barco, y a veces la lengua nos guía a nosotros. Un mensaje especialmente importante en estas redes sociales. Cualquiera sabe hacer ahora un YouTube, cualquiera sabe hacer un TikTok, cualquiera sabe hacer un WhatsApp, comunicando, diciendo, afirmando lo que muchas veces no sabemos si es así. Importante lo que el Papa Francisco dice, ¿no? Por eso hay que escuchar antes que hablar. Hoy Jesús tiene en el monte Tabor la transfiguración, ¿no? Está Pedro, Santiago y Juan, no saben qué pasa, Señor, quedémonos aquí porque apareció Cristo, Elías y Moisés. Pero sobre todo alguien habló y dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escuchar, escuchar con el corazón. Escuchar poniendo atención, no solo haciendo silencio, sino limpiando la mente de cualquier otro pensamiento para que la palabra entre y como una semilla buena como una semilla de fruto, verdaderamente produzca ese fruto de conversión. Atentos, pues, a cómo escuchamos a Dios en nuestra vida, porque por los frutos se verá la forma en que hemos escuchado. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar, ¿nosotros dominamos nuestra lengua o la lengua nos domina? Como digo, una pregunta fundamental en este siglo de las hipercomunicaciones. Cualquiera es un comunicador, es fotógrafo, es editor de video, pero la verdad no es que porque esté en video es ver más verdad, puede ser una gran mentira. Por eso, analizar la verdad, ser fiel a la verdad. ¿Somos realmente dominadores de nuestras comunicaciones? Y la segunda pregunta es, ¿realmente nosotros escuchamos al Hijo de Dios? Este es mi Hijo, dice la voz allá en el monte Tabor, escúchenlo. Escuchar en el mundo bíblico ya es obedecer. No es que yo escucho algo y hago otra cosa. Por eso dice tantas veces que es que mi pueblo no escucha mi palabra. No es que no oye, sino escuchar ya es un camino de conversión. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, transfigurado en el monte, y le decimos, oh Cristo, ya tu siervo Santiago ha escrito que seamos pocos para hablar y atentos a escuchar. Gracias, Señor, porque en el monte has fortalecido la fe de Pedro, Santiago y Juan, que todavía dudaban de seguirte o no, pero bueno, tras esa maravillosa transfiguración los has fortalecido. Y gracias por la voz del Padre que ha pedido que te escuchemos. Haz que en este tiempo de tanta bulla, de tanto sonido, de tanta palabra, sea tu palabra lo primero que privilegiemos, lo primero que escuchemos diariamente con un corazón dispuesto a vivirla. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, el Salmo 11 dice, tú nos protegerás, Señor. Y que es interesante porque es un salmo, mire, de reclamo. Señor, sálvanos tú porque ya no hay ni bondad ni lealtad entre los hombres. Es una queja fuerte, ¿no? Mire, ya no se puede confiar en nadie. Sálvanos tú, Señor. Lo que está diciendo el salmista es que a veces el mal abunda. Y vuelvo a repetir, abunda en las redes sociales. Yo he visto personas, y esto me lo contaba una joven cabalmente, que una amiga de ella fue secuestrada y fue abusada por andar buscando amigos en el internet y bueno, todas estas cosas que hasta ahora se están perfilando como ciberdelitos. Es tremendo, tremendo, ¿no? Hay mucha maldad también en estos medios, pero los medios son medios, los hacemos buenos o los hacemos malos. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Cristo en su gloria, Elías y Moisés, y la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escuchémoslo en el silencio de este momento, diciendo, tú nos protegerás, Señor. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción. Con la gracia del Señor queremos tomar dos propósitos. El primero de ellos es, pues naturalmente, dominar nuestra lengua. El que mucho habla, mucho peca, dice el proverbio. Y bueno, a veces da mucha pena predicadores que toman o tomamos la palabra como que fuera nuestra, ¿no? La manejamos como que fueran barajas o naipes, versículo aquí, versículo allá. Yo no le tengo miedo a la predicación. Hay que tenerle miedo siempre a predicar. Si tú no has escuchado en primera persona una palabra que te cuestiona, Y esto vale para los padres que muchas veces dicen, miren, el bien es este, pero no lo están haciendo, ¿no? Dominar pues esa comunicación superficial. Y en segundo lugar, nosotros escuchar especialmente al Hijo de Dios. Creo que las horas que muchas personas me decían, yo en esta pandemia he visto como 50.000 películas y he hecho solamente unas cuantas horas de oración. Qué tristeza, qué pérdida del tiempo, como que la vida fuera eterna. No, escuchemos realmente al Señor en el momento mejor del día, no al final, cuando ya estemos durmiendo o por dormirnos. Darle escucha al Señor porque la merece. Él es nuestro Salvador. Que María Santísima, como decíamos al inicio, ejemplo del oído hermoso, no porque tiene un arete, porque tiene un adorno, sino porque sabe escuchar, ella interceda por nosotros. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lectio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.